Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Monedero, Hermida, ¿quién será el siguiente? ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Hoy vamos a hacer el programa más rápido que la semana pasada. O sea, hemos intentado hacer un programa de 60 minutos, 50 y pico, 60, porque tenemos prisa. Estamos viendo que están muriendo muchos periodistas. Eso es el calor, ¿eh? Ahora te lo cuento. No se está bien en Barcelona, Adicto. Hace calor, ¿no? Hace calor. Los plataneros esos que plantó Bayer hace 50 años no dejan de echar, espurrear su mierda. Y ya ha pasado el tiempo de que... De la poda de árboles y todo eso. Y ya sigue no ahí. Pero eso ya no se hace, ¿no? Pero eso se hace así como en enero, en febrero. Ahora ya está todo el pescado vendido. ¿Le enviamos un mail al ayuntamiento? ¿A la ayunta? Por lo menos. ¿Para que poden todos los árboles a ras de suelo? Como medida. Pero de planeta. Sí, sí. O al menos de Barcelona. A mí lo que hagan en Segovia, la ruta de la plata esa que va así hasta Huelva. Bonita, por Extremadura y todo. ¿Tú has ido a la ruta de la plata? Buena época para hacerla ahora, te voy a decir. Cierra la culebra, cierra la culebrilla. Todo eso, de ahora en adelante, es cuando apetece hacerlo. Yo ahí no paro ni para cagar. Yo paso con el coche. Yo todas las rutas esas las he hecho, pero en coche, todas. Ahora que refresca, estoy cagando y no paro. Ahora que refresca esto. El otro día desapareció una señora en el Camino de Santiago. Pero se pararía en un bar de como menú. China o China. O taiwanesa o no sé. Es que eso es, hostia, es un tema que nunca hemos comentado. Pero el Camino de Santiago, a medida que vas hablando con gente, cada vez empieza antes. O sea, podría empezar en Pekín perfectamente. Y la tía deja, la empieza a tirar. No, no, el Camino de Santiago es una cosa que tú le dices. Alguien te explica, hostia, yo he hecho el Camino de Santiago, tal, esto, y le dice, pero ¿desde dónde? ¿Pero el bueno? Claro, o sea, dice, desde Roncesvalles, dice, no, no, no, no, eso es una mariconada, o sea, desde París, Francia, desde Francia, tal, que ese es el puta madre, vale, y entonces, te explica otro, he hecho Camino de Santiago, y dice, hostia, ¿desde Francia o desde Roncesvalles? Y dice, no, no, no, desde Roma, claro, claro. Que yo conocí a un pavo que le había hecho un borrico, así, con un mulo. Bueno, el mulo lo había encontrado en Navarra. Oh, ya se lo llevó. Con perros y todo, ¿eh? O sea, perros, borrico y todo Santiago. Luego no te lo dejan meter en la iglesia. Pero luego hay otro que tú dices, ¿ha hecho Camino a Santiago? Ya me va, ya está, el de Roma. Que se ve una vez Santiago para ir a comprar unas ropas, unas telas. Y, bueno, y claro, ya tiras para atrás, dice, ¿pero desde Roma? Y dice... No, no, he hecho... Covadonga, Santiago. Desde... he hecho desde Ponferrada. He hecho así un par de etapas desde Ponferrada. Joder. He hecho Ponferrada, lo que, la primera etapa para pillar farlopa y la segunda como para llegar. Joder, macho. Porque es que ya no tiene, o sea... A ese, al de Ponferrada, cuéntale lo de Roma. Y dirá, tú estás flipando, hombre. Claro. Roma, no se me ha pedido nada. Es que ya, digamos que no hay unos parámetros... Fijaos, para Camino de Santiago. No, vas por donde vayas, se pone aquí Camino de Santiago. Claro, el Camino del Norte. Menú solo para peregrinos. Eso lo he visto yo con estos ojos, ¿eh? Solo para peregrinos. ¿Cómo saben ellos? La concha, que llevan la concha ahí. Pero claro, yo la puedo llevar, me pido una vieira al lado. Claro. O llevo lo que es el cenicero ese. Pero te voy a decir que en este pueblo en el que estamos ahora mismo... Sí, que no vamos a decir cuál es. No vamos a decir cuál es. En este, el alcalde se gastó dinero en sacar lo que son baldosines de la acera. Sí. Y poner baldosines con la concha esa de Camino de Santiago. O sea que, en teoría, por aquí... Pasa. Pasa. O eso, hay un remanente de conchas... En el Valle Obregat, Por aquí pasa Camino. Hombre, comparado con Roma, está cerquita. Está mucho más cerca. Te pilla periferia y tienes datos en el móvil. Y luego hay gente que te dice, cuando tú le dices, te he hecho Camino Santiago, y dice, a ver, pégame de dónde, porque ya no sé. Cuéntame, que tú lo que has hecho ha sido pillar el N6, que da mucha vuelta, es cierto, pero no tanto. Si eres de Ponferrada, ya estás perdido. Y dice, no, ¿qué va? Eso es de mierda. Dice, yo he hecho el Camino del Norte. Santiago era un culo quieto, no paraba, ¿eh? Que es como por Bilbao, por ahí, así, o sea, como darle la vuelta, pero al revés, tío. Qué locurón, ¿eh? Ese, igual ese es el que hice yo, pero en coche, las dos veces. El Camino del Norte, ese. Es que se los inventan. Del Speed a la Farlopa y de la Farlopa al Speed y volver. Claro, o sea, va, ruta a la Farlopa y ya vuelves por el Speed, ya que... lo que te queda. lo que te queda hasta Bilbao. Pero te ponen el sello y todos los camellos, ¿eh? Hombre, no, me pilla aquí un gramo, toma. Tira para ti. Te voy a decir que el otro día estuve yo en La Rioja. Sí. ¿Estuve bien o qué? Joder, chaval. ¿Calle Laurel? No hay vasco ni pincho nada. Pincho tortilla de Mariano ese, como se llame. La Laurel cada vez me da más asco, Sí. Por la cantidad de despedidas de soltero y de. Hostia puta, tío. ¿Puede ir media España a celebrar la despedida de soltero allí? ¿A pedir matrimonios de esos? En los bares, carteles de. No se atiende a despedida de soltero. Muy bien. ¿Que cómo sabes que es de una despedida de soltero eso? Claro. Claro, ¿cómo sabes tú? Puedes ir vestido de princesa, pero porque a ti te ha apetecido. Eso siempre ha sido sorprendente, como esos bares de carretera que pone no atendemos autocares. tope. Claro. ¿En qué? ¿El dueño del garito? Claro. Eso el letrero lo pone un currante, no es el dueño. Es un currante. Claro. Dice, guau, chaval. Mira que un pico faena ahora. Si son buenísimos. O sea, el dueño dice, autocar. Ese bueno. Letrero lo ve chicote y cierra la barraca. Que luego hablaremos de Martínez. Supongo que viste a Martínez. Hombre, hablaremos de Martínez. Cena del comando en Martínez. ¿Qué ahora quiere que le llamen José Luis? No. Martínez. Ven. Y yo creo que sabemos dónde está ese garito, ¿eh? Lo vamos a encontrar. Yo creo que esa. Que. Que no sé si me pareció más curioso el personaje sí o su jefe, que me pareció también de una autoridad aplastante. Tenía todo por las riendas. Pareció eso como... y la paciencia de todo el resto del currante aguantando a Martínez y no dándole un puñetazo y poniéndole la cara en la plancha. ¿A ti no te gustaría tener un jefe así? Porque yo no he visto nunca un jefe así. Te voy a decir que mi último jefe era así. ¿Sí? Era ese perfil de persona que le liaba yo el gran pollacre y decía, vos, tranquilo. Dame un abrazo, te voy a dar un puñetazo. Me tiene frito. Pues ese señor a lo mejor le tiene que hacer una transfusión de sangre o algo, porque que se lo mire, pues a lo mejor no tiene, Torcha, joder. Hostia puta ahí. Y Martínez al lado, que ya te tendría que subir al menos el ácido en la sangre. Lo enviaba la mierda, pero como 20 veces al día, Y España y de todo, Hasta Chicote le tiene que decir, igual es grande la bandera. Dice, no, esto es un chiste por lo de la independencia, ya. Sigue siendo muy grande esa bandera. Hasta Chicote. O sea, pero te voy a decir yo que estaba en Logroño ahí, que son como bastante de. Mierda. De España, sí. Digamos, y hasta me dijeron. Joder, Martínez, el otro día la bandera que llevaba, ¿no? Hostia puta, hasta ellos lo veían demasiado provocador, digamos. Pues estaba hablando del Camino Santiago. Estaba hablando. Pues estaba yo por La Rioja, por ahí. Sí. Entre huellas de dinosaurio y cosas súper interesantes. Y también hay. Joder, en mi pueblo ahí. Se ve que el otro día uno de esos más rompió unos huevos de dinosaurio. Da igual, hombre, eso es una pedrada, hombre. Pero te voy a decir una cosa, para ver las huellas de dinosaurio. Te tienen que decir lo que es, porque tú... Es un sembrado. Eso no te lo señala. Aparte, eso no tiene certificado ni papeles ni nada. Eso lo quieres vender y no es fácil. Eso tiene. Pues estaba yo por allí y estuve por el Camino de Santiago, por donde pasan los peregrinos. Que te voy a decir que de todos los peregrinos yo creo que no bajaba de los 65 años nadie, Gente como muy mayor... Hostia puta, y yo iba andando. Una pestanivea, ampolla. Yo los dejaba atrás, pero descomunalmente. Pero tú no estás muy bien de la cabeza tampoco. Tú me has contado aventuras tuyas de 13 horas andando. Pues claro, o sea, tú piensas que yo soy. Hostia puta, adicto. Digo, voy a darme un paseo. Pero es como Messi, pero de andar solo. Y yo iba adelantando. O sea, como Messi. Iba adelantando a gente. Y yo decía, hostia puta, si yo tuviera por delante la kilometrada esa, iría aligerando el paso. Mirando con los prismáticos y sentándose a cada momento a beber agua ahí con una tranquilidad, chaval, que Santiago está tomando por el culo, aligera ahí. Está muy lejos. Y unos mochilones, afloja ahí, que quizás llevas demasiadas cosas, ¿no? Unos mochilones que lleva tu hermana ahí dentro. ¿Qué llevas? ¿Tres toallas? ¿Para qué? ¿Con una? ¿Qué hace falta? ¿Tú que has ido de gira mucho? Yo he ido mucho de gira. ¿Y has estado días y días por ahí? 5 semanas. ¿Qué llevas? ¿Neceser como el de los futbolistas? ¿Con eso te sobra? Un poco más, eso. 3 calcetines desparejados. Claro. Ay, tiras millas, ¿eh? ¿Unos calzoncillos? Claro, ¿para hacer un cambio? Sí, sí. Pero eso si te cagas encima por el corte. Claro. Y te pilla como... Si no, ¿qué cambio? No, no. Si no, no vas a follar, ¿eh? Claro. No te cambies tanto que no vas a follar. No, ni en el Camino de Santiago ni de gira ni nada. Si ya no se folla. Qué va. Eso está sobrevalorado. Eso ya no se hace. ¿Quedas con una chavala para follar? Eso, madre. Eso, cuando tú ya hablas de eso de... Antes me compré una Wii. ¿Sabes? Se llama Wii, ¿no? La consola esa que tiene que mover los brazos como un loco. De lo que sería follar amigo. ¿Tú sabes esa leyenda urbana que existe? Sí. De que existe amigo como solamente para follar. Son mentiras. Amigo viene a gorrearte la chiveca a la nevera. Pero vamos, con máximo cercanía. Yo que he tenido muchos amigos y muchas amigas, sí, en el transcurso de estos años, que creo que lo he tenido. Sí. Que nos hemos respetado y todo. Yo no he tenido nunca de eso. Fue amigo. O sea, a mí en ningún momento me ha llamado una persona del sexo contrario, sobre todo, que a lo mejor me interesa más. Y decir, ¿qué hace tal esto, lo otro? Vamos a follar. En la vida. Mira, te voy a decir que yo además tengo una prueba empírica, porque el invierno pasado fui a Alemania, una semana de vacaciones. Y estaba en la habitación. Compartí habitación además con un oyente de mi primer programa de radio, que aún escucha, el de la gorra, vamos. Don Josefino, vamos a llamarlo. Y estábamos en la habitación, yo llevo a la habitación de andar y me pongo ahí en mi gallumbo, la huevada libre, ¿eh? O sea, yo soy un paraíso, yo. Y él es muy pudoroso. O sea, él no se quitaba los pantalones hasta que estaba dentro del saco. Yo, oh, tranquilo, ¿eh? Tampoco estás tan bueno, pero bueno. Y un momento, estábamos en la cama así los dos, como mirando el móvil, buscando info así muy cerca uno del otro, y lo miré y le dije, ¿nos enrollamos? Y no quiso, tío. Se quedó como cohibido. ¿Pero qué me estás diciendo? Estamos aquí, no nos va a ver nadie, tío. No sé. Esa cosa, si tú no lo dices, no se va a enterar nadie. Claro. Estamos aquí, juntos, en la misma cama, además. Que estoy yo aquí en calzoncillo, tú vestido abrigado y todo. Se rozaban los pies, tal, esto. Te quitas la gorra o sin o con gorra y todo. Eso ya perder un ojo, pero nos enrollamos. Y ya está. Pues no quiso. Ni polla amigos, ni polla mirado, macho. Pues bueno, pues me ducho y me voy a dormir. Me hago una paja ahí en la ducha. Me ha puesto todo cabrito. ¿Cómo es la gente? Porque la gente, no porque no le apetezca, porque seguramente que no había nada mejor que hacer. Hombre, sino se nos calla la wifi cada 5 minutos. No se podía ni ver porno allí. Se dejaba toda media. ¿Por el qué dirán? O sea, como diciendo, ahora yo, mañana cuando me levante, voy a tener el regemor ese de que le comió la polla a mi colega. Y que se me va a quedar el regustillo ese así. Claro, luego como lo mira la cara, prejuicios cristianos. Claro, claro. Es un cristianismo puro. Claro. Te voy a decir, me ha venido ahora una cosa a la cabeza. Yo cuando conduzco, dejo lo que es la mente en blanco y simplemente esquivo los accidentes. Correctísimo. Esa es mi actitud al volante. Y en uno de esos pasajes mentales de la mente en blanco, he pensado, a las tías no les darás cometerse una polla en la boca, ¿no? Que lo hacen así como con una alegría que dices, ¿cómo les, no sé, cómo les puede gustar eso? No gusta eso. Desde mi ignorancia, pero, ¿eh? Pues claro, porque tú no lo has probado. Pero a lo mejor eso ya, está pero rico. Alguna vez, vamos a poner un caso, ¿eh? No nos vamos a arriesgar a la tuya, la me están dando sudores y todo. Estás viendo un partido de fútbol, pero bueno, el otro día vi yo las semifinales de fútbol playa, que son todos chilenas, súper divertido. Pero dice, mira, estoy haciendo zapping, empieza el Gijón Levante, que ayer el Gijón me parece que empezaba a la hora de partido a las 7:20. ¿Tú crees que eso es una hora de empezar un partido de fútbol? De segunda división, 7:20, 7, 8, bueno, es igual. Y empieza y dice, mira, estoy aquí viendo el partidazo este, voy a ir a la nevera, voy a coger una salchicha de Frankfurt y voy a estar así chupándola para adentro y para afuera todo lo que es la primera parte. Eso no lo has hecho nunca. Pero eso no sabe igual. Sabe mucho peor un Frankfurt. ¿Tú crees? Que lleva, si le queda una gelatina. La gelatina no es lo rico. El Frankfurt ese, cuando lo sacas del envase, ¿Ves que patina? ¿Sí? Que se te patina en las manos. Eso es para protegerla del cambio climático, pero yo pensaba que eso era lo rico, como la grasa de abajo de la ensaimada. Qué va, tío. Eso es ya para que no se pudra ahí dentro, ya, como así lo rebaña. Pues igual la salchicha tiene alergia al blister. Exactamente. ¿Y todo esto? Por no decir que se ha muerto Jesús Hermida, que es una tragedia para la gente de nuestra edad. De un ictus, no sé qué debe ser eso. Es un grupo gallego, de bastante bueno. Eso es como que se te apague, ¿no? Algo. O sea, como que resetes, sí, el PC, porque dice, está descontrolado esto, voy a resetear y no se te enchegue, ¿no? Yo creía que era más como, mira, por un ejemplo clarito. Esta semana me ha llegado, tiene actualizado el sistema del móvil. Y te sale la ventana esa que lo tienes que hacer. Eso me lleva haciendo a mí como 4 meses. Lo he hecho, con lo cual ahora va un 100% peor de lo que iba antes. Yo creo que un ictus es moverte así por los menús media hora y al final decir, poner valores de fábrica. Debe ser eso, ¿no? Restaurar el sistema. Sí, pues voy a empezar. Pues eso ha pasado, Hermida, ¿eh? Que habla la gente maravillas, ¿eh? De como periodista, tal. Yo creo que ya lo contaba una vez en la radio. Estados Unidos, ¿eh? De todo. Y Carrascal, ¿eh? Y Carrascal, con su inglés. O sea, Antena 3. Antena 3 Radio. Sí. Y cosas así. Y Nena, pelazo, ¿eh? Nena, tú vales mucho. Que le decía a Carmen Maura. Pelazo de la hostia. Pelazo. Yo lo he contado alguna vez aquí. La última vez que vi a Jesús Hermida en la tele fue el 11S. Que yo estaba viendo la tele, bien directo lo de las Torres Gemelas. Y me quedé cuando vi eso dije, me tengo que quedar en Antena 3, porque una noticia así no me voy a fiar de nadie más. Y conducía un debate Matías Prats Jr. Y un invitado era Jesús Hermida. Hombre. Llegó, le estaban microfonando, no estaba ni sentado. Y ya dijo que nadie se alarme, pero acaba de estar en la Tercera Guerra Mundial. Eso como entradilla de hostia, Hermida, macho. Voy a beber un trago de agua que igual es el último. Claro, es que la gente mayor, tú y yo porque somos periodistas y ya sabemos de qué pie cojeamos. Claro. Pero la gente mayor en ese mismo momento está Hermida ahí, está diciendo Tercera Guerra Mundial, la gente sale corriendo al supermercado, hace acopio de croissants de chocolate. Y atún en lata. Y atún. Y eso se vuelve loco. Pues eso es lo que dijo al empezar el debate y al acabarlo. Cuando ya se estaba yendo porque iban rotando. Eso claro, fue claro. Honesto, no dieron ni los Simpsons. A él lo llamaron porque claro. Él estaba para la emergencia. Y aún no existían Maruenda, Inda, estos aún no existían, lo bueno. Pues cuando se estaba yendo dijo, me voy de aquí con la duda de qué van a hacer ahora en ese solar. Que dije, hostia puta, tío. Qué grandes aportaciones. Hablando de aviones así con fuera de control, ¿has visto que el copiloto es alemán? Como a ver qué me va a decir, que vengo caliente con ese tema, ¿eh? Te voy a decir, esto es una discusión y todo. Entonces, dentro de mi coche, sin poder fumar, estaba aquí llegando a un grado de tensa. A ver qué me va a decir. Como sea guerra mundial y rayos láser, vamos a tener. Que estuvo haciendo como training de lo que iba a hacer luego, que estuvo haciendo como ensayos. ¿Es suicida? ¿Es suicida? Que a mí no me han contado eso. Me han contado una cosa súper muy contraria. Mira, me han contado que se ve que el tío, que ni estaba chalado ni nada, que cuando pasaba los Alpes, en unas maniobras militares, abatieron el avión. Ayer discutí ese tema. Primero, ¿quién hace maniobras militares en los Alpes? ¿Suiza? ¿Qué es? ¿Tirar una piedra? Pues esa es la guata, que lo abatieron y entonces ha cambiado toda la información para que no sepamos. Si no sabemos, aunque no la cambien, déjala. Claro. ¿Tensa? Claro, y eso lo sustentaba alguien, así con pruebas, o es de estas personas que dice que... Me lo decía una persona en la que yo confío mucho, pero se me estaba viniendo abajo, no puede ser. Pero esa persona le leen los pozos de café o le echan los chakras o algo a eso, o es una persona normal. A los raciocinios. Pues resulta que esto es un locurón. Porque se ve que el chaval ese vino de Düsseldorf a Barcelona. ¿A qué? Vino con el avión, con el piloto, sí, con el avión vacío. ¿Tú has visto alguna vez un avión vacío? No he visto ni un autocar vacío. Ni un autocar. O sea, una compañía de bajo coste haciendo un vuelo, gastando, quemando gasofa ¿Así por la cara? Eso es mentira. Eso no puede ser. Eso, estoy empezando a pensar que va a ser bien lo de los va a ser verdad lo de los cazas. Porque dicen que venía. Y entonces el piloto se volvió a ausentar. Que hostia, los pilotos también. Joder, con dejar los mandos a. Solo están el día de la huelga. Huelga de piloto. Claro. Ese día es el día que pues está. Pues se ve que se piró. Y en el momento en que se piró, cogió el pavo y ya le dio al botón. Para caer en picado. Controlar, suprimir. Y pero el... caer en picado a tal minuto. No, caer así. En picado en el momento. Ya, estando aterrizado. No, no. Ah. O sea, cuando venía para aquí, sí. Venía por los Alpes. Y entonces el tío salió el piloto, lo dejó solo al otro, al chalao, y le dio al botón para caer en picado. Pero solamente como 5 segundos para ver si funcionaba. ¿Sabes que eso puede ser? Que me he dado cuenta ahora de cuando yo trabajaba en la última empresa, que tenía un jefe como el de Martínez. Yo estaba un día y miraba el correo de la empresa. Y llegó un mail que era un virus, que era clarín, que ponía virus en el asunto y tal. Y había un exe que dije, es un virus. Pero lo cliqué, ¿sabes? Dije, nunca en mi casa lo borraría porque es mi ordenador, pero este no es mío, quiero ver qué pasa. Uf, y un poco así de parafernalia, pero aparentemente nada. Igual no saquearon la cuenta, ya no lo sé, pero... Pero yo lo cliqué, igual el tío hizo lo mismo, dijo, yo le voy a dar a él. Hay un botón que pone caer en picado, ¿no? Dije, claro. Yo le voy a dar. Pues el pavo le dio, pero solamente durante 4 o 5 segundos para que no se diera cuenta. Se puede el otro. Hace control Z. Claro, exacto, retroceder. Y le volvió a dar. Hasta 5 veces. Uy, va. Que eso haría así como un poquillo. El morro lo mete. Lo hizo así como un minuto. Y entonces volvió el piloto. Sí. Y entonces el pavo así como se hizo el loco. Que verdaderamente, yo pienso, hijo puta, que ya que estuvo solo de cuando venía, que iba solo. Hostia, se podía haber estrellado ya de cuando venía, no hacía falta que... Pero iba solo con el piloto. Con el piloto, pero entonces le dio palo. Ah. Dijo, ya mejor cuando venga cargado de hijos de puta, ya me lo llevo a todos por delante. Edito, tú sabes que igual estás sentado ahí de copiloto con el brazo fuera en el avión y ves subir a los maguanes por la rampa y dices, es que ya no aguanto más. Claro. Chanclas con calcetines, no aguanto más esta mierda. Pues el pavo lo probó. Y no se dio cuenta, bueno, se dio cuenta de la torre de control, pero no dijeron nada. Dijeron, hay un gilipollas que está ahí tirando para... Que eso tampoco lo veo muy normal. Si veo un tío que está así, como tocando los botones a lo loco, a lo mejor avisa a la Guardia Civil, como cuando... O sea, tú, por ejemplo, te montas un avión. Sí. Y tú te buscas tu asiento y dices, que sepáis que sois todos unos hijos de puta... Coge el piloto y llama a la Guardia Civil para que te saquen del avión. Hombre, a lo Melendi. Por un par de trabucazos. A lo Melendi. Chino. Que tú eso lo haces en un autobús. Tú vas en un autobús. Sí. Viaje Barcelona-Santiago. Que tienes kilómetros ahí por delante. Te apuntas y me dices, ¿sois todos unos hijos de puta? Y a ti no te llama la Guardia Civil. Eso tira para adelante. Tira para adelante. Hombre. Pero es más. O sea. Y que no le tenga que meter un puñetazo al conductor y llevar yo el autocar. Eso va para adelante. Pero en un avión no. No. Es como más de rico. Es como que esto, llama a la Guardia Civil y dice, que hay un chalao aquí que quiere estrellar el avión. No, no, cuidado. Que solamente he dicho que sois todos unos hijos de puta. Pero que aquí, pues el de la torre de control, sí, no dijo nada. Él veía la maniobra de él nada. Él veía nada. Como diciendo, hostia, está este así como experimentando. Yo hago una cosa parecida, con mucho menos riesgo, por supuesto, que es cuando veo una subnormalidad muy grande en Facebook, que a menudo hago me gusta. Y al momento hago ya no me gusta. Para que le llegue la notificación y diga, hostia, esta mierda le ha gustado a alguien. Y entra, pero ya no le ha gustado a nadie, ya no está. Me gusta eso. Tiene tiempo tú también. Sí. Sí. Esas cosas. Hoy he estado peleándome con gente en Facebook, en grupos de vinilos. Pero tú eres muy de pelearte, ¿no? Entonces. Hombre, que yo, para mí Facebook es como mi casa. Va a venir a tocar para mí la polla. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ayer un pavo colgó una foto con discos. ¿Los discos? ¿Pero de puta mierda? Iron Me, Halloween. ¿Pero que tú lo conoces o no? Yo no lo conozco, yo no conozco a nadie, no. Ni siquiera a mi amigo. Pero vi un par de discos que dije, hostia, igual si están baratos los pillo y se los regalo a colegas, que sé que les gusta esa mierda. Si yo no lo quiero para mí. Y el pavo ponía, pedí precio en privado. Eso ya me da mucha rabia. ¿Te imaginas en el súper que fuera así? Que fuera por la antequera y te pusiera, pide el precio a la caja. Estamos comprando discos, ¿eh? No son micropuntos. Relajaros todo un poco. Si quieres pedir 800, pídelo. A mí me da la polla. Le pido precio y me dice, no te lo voy a dar. Y digo, ¿cómo que no me lo vas a dar? Y dice, no te voy a dar el precio porque ya me pediste el precio otra vez y no me lo compraste. Y dije, hombre, era como 10 veces más caro que en la tienda, no te lo voy a comprar a ti. Dice, ya, pero me haces perder el tiempo y tú lo que quieres es comprarlo para luego revenderlo. Ya te vas a meter los discos de mierda dos por el montante. Es un normal. Y se, él se creía que estaba hablando con un cualquiera. Pero a mí ya me ha escrito la administración privada y me ha dicho, dime quién es que lo he hecho. Yo no te voy a decir quién es, yo quiero que esté ahí haciendo su normal, para todo el mundo, no solo para mí. Pero a ver, vamos. Pero a mí no me toca la polla a nadie, ¿eh? Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Que te veo. Sí, que, sí. Que, estoy que... como el día que me puse a gritar aquí que le comían el coño a Rita Barberá, ¿eh? Vengo a tope. Ha subido la temperatura así como unos cuantos grados. Joder, tampoco me ha puesto un gin tonic aquí para empezar el programa. Pero vamos a ver. Esa persona, o sea, tú normal, cuando vende algo, cuando ofrece, sí. Una de las variables que puede pasar, sí. Es que no te lo quieran comprar. Correcto. Eso es una de las cosas. O sea, tú vendes por el precio que tú quieras. Sí. Entonces, la otra persona dice, hostia, pues no me interesa, o a lo mejor no tiene ni por qué no decir nada, ¿no? No dices nada, se supone que no le interesa. Como cuando tú vendes cualquier cosa. Te voy a decir que creo que debes no decir nada. O sea, no debes pasar por la caja del súper diciendo, mira, no he cogido la mantequilla, los puerros, la porrosalda. Exactamente. Todo eso no me ha interesado. Exactamente. No. Yo cojo lo que me interese, lo exactamente. Que no lo cojo. Y aparte, no discute. Yo no. Si no te interesa el precio, no le dices. Porque eso sí que ya es de sinvergüenza. De decir, que uno lo vende por algún precio, lo que sea, y le dice, hostia, es que es carísimo, tal, claro, esto. ¿No lo compres? Pues no lo compres, claro, y ya está. Claro, un testarrosa también es caro. ¿Y qué va, ir a pintar el concesionario al hombre? Déjalo, que no lo va a vender. Claro. Eso, pero decir que no va a dar precio tampoco tiene mucho sentido. Porque entonces, no, porque al final me hace perder el tiempo a mí, el que no quiere perder él. Todo el mundo, pero es que se pierde tiempo en decir. En abrir el privado, tener que preguntar al pavo, ¿cuánto vale el disco? 50 euros, que es muy caro. ¿Por qué no pone el precio donde has puesto el disco? Digo yo, si lo quieres vender, ¿eh? No sé. Complicado, ¿eh? Que está el planeta, ¿eh? Yo te quería contar otra cosa. Eso no me... Uy, nos tenemos que ir al relato. Sí, vamos a ir al relato. ¿Te acordarás luego de contarme la teoría de llevar los pantalones colgados, de que te meten la polla por el culo en la cárcel? Con que me recuerde eso, yo ya sé de qué va la historia. Vale, vale. Y... no sabemos si el especial informática que hicimos la semana pasada le ha gustado a alguien. Yo creo que nadie escucha el programa. Desde que tú no cuelgas tus mierdas en Facebook, eso también es... eso es lo más importante, ¿no? Porque... comentamos el apellido de una oyente nueva, a Cabrito, la vamos a llamar. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Hizo me gusta, ¿eh? Que dije, ya verás ahora cuando lo oiga. Sin problema, compañero. Sí, sí. Es que ya ni meterse con la gente surge efecto, ¿eh? No te acaba de ayudar, ¿no? No te acaba de. Que eso, nos vamos al relato y que luego tenemos. Joder, no nos va a dar tiempo a hablar. Monedero, gente que se mete la polla, ¿por dónde? Por el culo en la cárcel. Por el culo en la cárcel. Y todo eso, no nos va a dar tiempo. Venga, vamos un poco apretos. La canción va a ser corta, 1.46, porque hoy el programa es más rápido. Sí. Dura lo mismo, pero es más rápido. Pinchamos a los Baboon Show. Me escribe mucha gente preguntando cuál es la canción que abrimos el programa. Lo he dicho ya varias veces, ¿eh? Que no pregunte tanto la gente. Eso es. Ir poniendo canciones a lo loco en el iTunes hasta que os salga. De su disco The People Republic, la canción This One's For All Of You. This one's for all of you who think you're living easy and free. This one's for all of you who never question authority. This one's for all of you who never give a helping hand. This one's for all of you who always hide your head in the sand. This one's for all of you. This one's for all of you. This one's for all of you who live on other people's behalf. This one's for all of you who have your own security. This one's for all of you who never had to sleep in the ditch. This one's for all of you who spent for pasado rapidito la canción. Sí. Estábamos aquí conectados como a cuatro manos, ¿eh? ¿Qué es eso que suena? Ah, vale, soy yo. No, no, era yo. Ah, eres tú. Ahora, al pinchar, al abrir el relato, me he dado cuenta que tenía que haber pinchado otra canción antes. Pero bueno, la pincharé para cerrar el programa. Porque además, como nos gusta a los dos. Hombre, ya la puedo. Lo que te gusta a ti me gusta a mí. Eso es. Esa es la actitud, nada de confrontaciones. ¿Para qué? Vale la pena. ¿Viste ahí en Madrid? Sí, entero, ¿eh? Y con tensa. Porque yo había apostado 3-1 y el tercero de Llorente. Y hostia, lo tuvo ahí, ¿eh? En el último minuto. Llorente, ¿eh? Empieza el partido y sale muy cansado ya, ¿eh? Lo hacen calentar demasiado, creo, porque sale rendido, tío. No sé quién es más malo, Casillas o Llorente, ¿eh? Están los dos ahí a lo loco. Casillas ya sale dando malotazo así por el área a lo loco, ¿eh? Llorente remata muy mal, muy flojo, y Casillas la saca con la frente. Es un poco, no me grites que no te veo, ¿eh? Entre los dos yo creo que está pactado diciendo, vamos a hacer el ridículo lo menos posible, porque, hostia, ¿eh? La Juventus, ¿eh? ¿Qué equipazo tiene también? Bueno, el mejor Morata, ¿eh? Hostia, ¿cómo está el resto? Hoy hay uno de las maras, ahí, pero... Apache TVC, nada, el de la cresta recortada. ¿De dónde sale esa gente? ¿Dónde ficha? Se ve que el bueno estaba lesionado. Pogba, se llama. Lo enfocaron en la grada con cresta, negro, una chaqueta de cuero que decía, este tiene que venir a rescatarnos. Y jugadores de que me suena así como del Mundial 82. El portero ese. Buffon. Buffon, pero Pirlo tiene unos 45 años y nadie se ha dado cuenta. Pero Buffon, vamos a ver una cosa. Ese hombre... podía estar, o sea, ¿cuántos equipos ha jugado y cuántos años lleva ese hombre? ¿Es inmortal o qué? ¿Cuántos equipos habrá bajado a segunda? Yo escuché y dice, Buffon, y digo, esto debe ser el hijo o el nieto del Buffon que yo conocía, que me sonaba a mí en la época de Archival o esto, y no, me lo veo ahí. Y digo, hostia. Es que igual en Italia, en la selección desde Dino Zoff, pasaron ya a este y se quedó. Y Dinos 2 sí que es Mundial 82. Madre mía. Pablo Rossi, equipazo. Pero vi gente así. También, como que Llorente parece el padre de todos, porque, o sea, le saca ahí como medio cuerpo, todo así muy bajito. Gente traficante, o sea, con cara así de mafioso. Y, hostia puta, tío, qué equipo. Y claro, el mejor, la estrella, se la han llevado del Madrid. Morata, ¿eh? Un descarte. Morata. Que la gente tiraba el cromo cuando le salía. Uf, para poner a Chicharito en su lugar, otro grande. Equipazo, ¿eh? Y no, en Madrid muy bien, ¿eh? También. Hombre, para tener en cuenta que reparten juego Pepe y Sergio Ramos, me parece muy, muy bien. ¿Y veis? Y me parece así, como delantero... El bueno se ve que es James, que tocó una. James y veis. Equipazo, ¿eh? Tiene en Madrid. Supongo que cuando... Después de un partido de eso, el presidente... Que mira el Excel de lo que le ha costado el equipo, así de dinero invertido, y decir, orgulloso. Voy a bajar el vestuario a darle la mano a todos. Porque veo que me han salido barato. Joder, hijos de puta, tío. Increíble, ¿eh? Ya verás tú el Barça hoy. Cágate. ¿Hacemos porra? Espero que saquen al Robinson ese. Que hay un brasileño que se llama Robinson o Charleston o no sé cómo se llama. No sé. Que ha jugado como 5 minutos... Ese será el bueno, entonces. Uno blanco, o sea, brasileño y blanco. O sea, de. Yo siempre creo que esos son los buenos. En el Madrid el mejor es Arbeola. Arbeola también. Porque nadie le marca, porque creen que es malo, que ha desmarcado. Ese es el que hizo el penalti ese ayer, de lujazo. Ese es Carvajal. Ah, Carvajal. Muy bueno también, muy bueno también, ¿eh? Buena vista, ¿eh? También así, como... Madre mía. Bueno. Bueno, vámonos al rato, porque si no, no vamos a poder hablar de lo de romper culos en la cárcel. Sí. Y Martínez. Y Martínez. Joder, nos va a quedar ahí. Bueno, ¿qué? Es que llevamos 35 minutos. Venga. Venga. Está ahí. Bueno, exacto. Me voy a presentar. Bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que discute. Le gusta discutir. Ya sea en coche, en Facebook, lo que sea. Le gusta así como la tensión. Hoy ha preparado un relato que se titula Desequilibrio. Una cosa está clara: el equilibrio es imposible. Puede que se trate de la cosa más complicada en esta vida. Siempre hay algún factor que desestabiliza. Siempre algo falla, antes o después. Y esa es la parte más clara de la historia. La parte complicada es que cuando surge el desequilibrio, la tendencia es a acrecentarlo. Siempre a peor. Siempre, antes o después, llega la caída. Y el acantilado es tan frío y el vacío es tan afilado que ya tan solo cabe el silencio. La noche, la sangre y los golpes. Qué difícil resulta recomponer las vestimentas tras esas caídas. Qué duras son las arrugas en los trajes de boda. Y ha pasado tanto tiempo que no hacen más que amontonarse los recuerdos, hasta conseguir borrarlo todo, hasta que la realidad, maleable como siempre fue, se convierta en un momento perecedero. Apartar la realidad a un lado de un manotazo, que caiga al suelo junto al resto de la vajilla, que ya no nos viene de una nueva caída. Tal vez la culpa sea solo mía. Tal vez idealicé aquellos momentos. Y ahora, al resquebrajarse el espejo, ya no me reconozco. No sé bien qué esperaba de ti. No me reconozco ni a mí. Pero ¿qué te voy a contar que no te haya dicho ya antes? Que nos morimos en cada caricia y que añoramos lo que nunca tuvimos. Porque lo que tenemos ahora es un completo disparate. Y mirándolo ahora, quizás también lo fue antes. No me atrevo a decir nada. Me conformaré con ver cómo se hunde tu barca, cómo te pierdes a la deriva. Me quedaré en silencio, ahogándome como tú, junto a mi orilla. Porque el miedo al combate es tremendo. Porque el desequilibrio de ayer ha dado paso a nuestro calvario pronosticado de nuestro día de nuestros muertos. He elegido el camino de vuelta, sin antes haber emprendido el de ida. Prefiero que lo tomes tú y que nuestro desequilibrio forme parte, tan solo, de mis fantasías. Te prefiero escondida, te prefiero encaramada en la más feliz de las vidas. Recogeré ese trozo por si algún día vuelves. Te preguntaré tu nombre mil veces, porque la noria se cansó de dar vueltas, porque el desequilibrio ha tomado las riendas y porque ahora nos toca bailar con todas sus desastrosas consecuencias. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. La semana pasada fue pimpi, más droga, más festival, más música, mucha pastilla, mucho cristal y mucho streaming. Probé por primera vez cristal. Oye, hemos triunfado. Actor nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? Es mentira, he cogido. Yo no consumo nada, cabrón. Yo me meto toda la droga. ¿Cuánto te metiste? ¿Dos rosas del mundo? Yo dos rosas. Yo voy loco. Yo soy un paraíso, colega. Aquí, un paraíso. Bueno, ahora sí que esto tiene que haber avanzado ya de tiempo, ¿no? Buah, 40 minutos, chaval. Esto va fulgurante. ¿Tú no tenías que preparar una nueva cuña para esta semana? La he preparado, pero como tenías tú mi hipo... Ah, claro. No la he podido meter. Claro, claro. Pero la tengo hecha, ¿eh? Ahí está. Eso ya yo algún día lo traigo. Pues cuéntame de... ¿De qué? Ah, de romper el culo en los talegos, ¿no? El equilibrio es imposible de los piratas. La vamos a poner así en directo, que nunca la ponemos. Pues en esa estamos hablando antes de las discusiones. Sí. De que en una maniobra militar en los Alpes suizos abatieron un avión, que a mí me parece correctísimo, pero yo lo discuto porque me gusta discutir. Que le leí el otro día en Facebook una cosa así también súper contrastada. De que eso de llevar los pantalones cagados, como lo llevan ahora los jóvenes, en realidad es un lenguaje carcelario americano. De que según como lo lleves de colgones, te gusta más o menos que te metan la polla por el culo en la cárcel. Y la gente decía, le daba así como mucha gracia. A ver, favor, hombre. A ver, vamos a recrear la situación. Hay dos negros, así de 2 metros por 2 metros en el patio. Y entra un chaval rubio, guapete, que dice, yo se la metía por el culo perfectamente a ese novato. Y otro dice, ah, pero lleva pantalón de tiro alto, te va a tener que joder. Y ahí se queda la cosa. A ver, favor, hombre, le van a romper el culo, lleve tutú, pantalón de pana, no va a hacer miramiento. Pues dan esa información como cierta. Porque la gente no se cuestiona las cosas. Porque la gente ya no lee periódico, que es donde está la información buena, ni ve a los debates de la gente lee en Facebook cosas o hace caso de WhatsApp, ¿sabes? Que hay gente que dice... los grupos de WhatsApp. En un grupo, a lo mejor alguien dice... hay un... Vigilar a los niños en el parque, que hay un señor por ahí con malas pintas. Así, lo lanza a lo loquísimo, pero loquísimo, a lo... ¿eh? A lo sí, o sea, está tan contrastado esa información como que se lo ha enviado una amiga o algo. Y estas cosas, ¿no? De vamos a ayudar a Nepal, que hace falta, yo que sé, cuánto esto para una escuela que... La gente tiene más tiempo que yo. La gente tiene mucho tiempo, poca información y muchas ganas como de marear al resto. Que se ve que hay un radar entre la salida y la 4 y 3 de Ronda de Edad de Girona, que es de los que te miden el tiempo. Ay, favor, hombre. Estamos en Barcelona, no hay tecnología. Son mentiras. De entrada, entre la 4 y la 2 está la entrada 3. A ese que no lo miden, a ese lo dejan tirado. Ay, favor, hombre. Yo es que cuando me empiezan a explicar una historia de estas, directamente desconecto. O sea, porque no tengo como... Yo tengo historia de esta o cualquier historia. Yo tengo poca capacidad de retención. O sea, mi memoria limitada me ha crecido. O sea, el cerebro se ha quedado muy pequeñico para la cabeza de dimensiones que tengo. Claro. No más ahí... Hay mucho líquido para que flote. No se ha desarrollado y tengo que seleccionar la información. Si me llena todo lo que es el disco duro de esta mierda, ya no me caben las cosas interesantes. Entonces... Hostia, a mí empieza a explicarme historias así y ya digo directamente, no almacenes ahí porque eso es basura que no te sirve para no nada. No puedes creer. Antes se confiaba en los periodistas. Jesús Hermida, ¿por qué iba a mentir? ¿Qué necesidad tiene? También voy a dar otra noticia de que salió en la discusión de ayer del coche. Ya me vuelven los calores, macho, solo de recordarlo. Pero pues si fuera cierta, que no, yo creo que no es cierta tampoco, ¿eh? Porque aún no se sabe si el hombre fue a la luna. Han pasado ya 50 años ya, que digan la noticia ya, hombre. ¿Qué va? Pero ni nos interesa tampoco. No, da igual, es más divertido imaginárselo. Que no trajeron nada. Que tú traes algo. Ha estado en la luna, hostia. Joder, macho. Que yo estuve en el Aneto y me trajo una piedra. Claro. Pues mira, yo te voy a contar la guata cómo fue ayer. Que se ve que el día del golpe de estado el rey grabó dos mensajes. Uno por si ganaba Tejero y uno por si no ganaba. Y lo sabe una persona que trabaja en la tele y que lo sabe. Pero ¿para qué hizo eso el rey? O sea, la historia real sería: el rey a las 11 de la noche dice, mira, yo me voy a ir a acostar y voy a dejar grabar los dos y ya emitirse cosas. ¿Tú crees que eso es posible? Espérate a las 4, te la estás chupando Corina cuando no te ves Sofía. Tranqui, relájate. Y ya a las 7 de la mañana graba el que tenga que ser, ¿no? ¿Para qué haces dos? Son mentiras. No tiene mucha utilidad. Ninguna. Pero es que estas historias, no sé, hay gente como inventándose historias porque como que a la gente le gusta. Claro. Estas cosas de decir, hostia, las conspiranoias. Claro. Dice, hostia, tú sabes la leyenda esa que... Helicópteros negros sobrevolando con Serola. Claro. Y la gente, entonces, presta atención. Claro. Y yo, en el momento ese que presta la atención, que dice, hostia, va a explicar algo interesante, es cuando desconecto, porque digo, esa historia va a ir a parar un sitio que no... Claro, yo hago lo mismo que tú, desconecto, porque también tengo el cerebro yermo. Y lo que hago es remontarme dos peldaños y digo, esto lo ha contado uno doblado como una callata, catacroker de fumar porro. ¿Qué credibilidad va a tener? Es como la historia de artista. Cuando siempre hay alguno que cuenta anécdota así, o de famoso, ¿no? De Jesús Hermida. Hostia, me acuerdo cuando llegué con Jesús Hermida ahí a Nueva York, que nos pusieron así como... Hostia, yo es que en ese momento ya, cuando empiezo a aplicar, ya es que desconecto. O sea, hostia, pues... Dicen que Kurt Cobain, que... Escucho Kurt Cobain y apago, o sea... Se pierde el interés. Tengo que ahorrar porque, o sea... ¿Cómo va a ser cierto? Eso es mentira ya. Es que no existe. Ni Kurt Cobain existe. O sea, son cosas... Y a mí, historias de estas... hostia. Que lo viste de Paul McCartney estaba muerto, por eso en el paso peatón lleva el paso cambiado. Que, por favor, que a Emily le comieron la polla así por la una tarde como seis veces. Y poco me parece. Con el tiempo que necesita para la traga perra, que lo pierda en chupadas de y, polla. Y le dio así como una bajada de tensión de las veces que la había succionado. Me interesa, si yo he visto. O sea, la imagen real que yo tengo es de. Es de Lemmy haciendo spinning encima de la bicicleta esa estática con el gorro de vaquero. Eso, o sea, eso es lo que he visto yo. Eso cuando, es lo que... cuando éramos pequeños, mira, recuerdo dos leyendas urbanas de esta. Una, ha muerto todo el Iron Maiden en un avión, cuando aún giraban en furgoneta, pero bueno, la gente se anticipó un poco. La repercusión fue nula. Vi algún heavy en el Boston con brazalete negro, que también era vendado. Y otra, al cantante de los Comunars, que era música un poco para hombres no duros, le han encontrado semen de 40 personas diferentes. Siempre cuando la vi pensé, ¿quién se ha sacado una carrera para estar separando semen y diciendo, bueno, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro? Claro, como... Se ve que le hicieron un lavado de estómago. Como, yo que sé, especies de piojo a bombarle y cosas así. O sea, cosas que inventa la gente por no ceñirse a la realidad, que es mucho más sencillo. Claro. O sea, la realidad del día a día, la nuestra no es esto. La nuestra es si se ha agotado la leche semidesnatada en el supermercado. Cosas básicas. ¿Cómo se inventan los huevos revueltos? Pues uno que lo cacó, se le jodió la yema y digo, pues esto habrá que sacarlo adelante. ¿Qué hago ahora? Llamo a Martínez, que me lo arregle. Martínez no me va a arreglar esto. Pues esa cosa. Martínez borda el risotto. Eso lo sabemos. Que gira el plato así en el ICE y el risotto no se mueve ni un grano. Vamos, que se nos va el tiempo, vamos, sí, a hablar de Martínez. Sí. Lo primero de Martínez, pedirle risotto cuando te ha dicho que no le sale, es de hijo de puta. Claro. Chicote es un hijo de puta. Claro. Martínez te ha dicho, a mí eso no me sale. Yo lo voy a intentar. ¿Por qué Martínez es una persona que está, que guarda el equilibrio perfectamente entre lo que es el llorar, la histeria y... Sí, estaría como en el epicentro. Como la locura, o sea, está ahí en un equilibrio que dice, no sé si se va a echar a llorar ahora o si se va a suicidar o sea, va a hacer una masacre. Es ese momentito que te brinda solo la cocaína, de mala calidad probablemente. Claro. Porque consume, creo. Joder, consume. El jefe lo sabe. Llama, o sea, ese jefe lo que tiene es que llamar a los antidisturbios o algo. Cuando ese señor aparezca con esa bandera de España, no llame a Chicote, tiene un loco ahí llama dentro, o sea, llama a la policía. Cuando delante tuyo, jefe, sale y le dice a los guiris, ya puedes ir a tomar por el culo porque no voy a sacar más comida para vosotros. Ahí hay un problema, claro, de plantilla, creo, ¿eh? Claro. Dejaste de pensar en los lotes de Navidad porque... No llame a Chicote. Sí, señor, o sea, ya cuando fue a la mercería a preguntar por bandera española para coserse ahí en, sí, en el delantal, ya no hay de esas dimensiones. O sea, yo no las he visto. O sea, hay que pedirlo en eBay. Eso hay que pedirlo, claro. O sea, véndeme bandera española, pero a lo mejor así como las del ejército, sí, así de 2 centímetros, 2 por 3 centímetros, pero así como de palmo. Hostia puta, que tiene que echar ahí zurcido, para enganchar eso. Parece de tamaño pegatina de coche. O y, así. Y puede ser, o sea, no llevaba ni la corona esa. Era bandera española como de la buena, ¿no? De la antigua, no, o lo no. Sé. La verdad que no. O era del reino de España. Estaba tan ojiplático que. Que le dijo, ¿por que llevan la bandera esa. Y dice, hombre, pa, porque yo soy español. No, sí. Sí, a ver, si aquí no hemos venido a dudar si eres español o no. Igual la duda que surge es si a la marca España le interesa a gente como Martínez. Claro, ya... claro, o sea, tampoco va a entrar, digamos, Francisco Franco aquí a tu cocina a ver si eres... Tía, afloja ahí un poco, ¿no? Pues como cocinero, fatal. Como persona, lo mismo, ¿no? Sí. Y entonces fue a poner orden ese hombre. Chicote. Chicote. Que, hostia. Hostia, se tuvo que ir a Tarragona a buscar a los hijos de los padres de no sé quién. Hostia puta, también pásate por el Naturhouse o algo tú también a... Chicote. Que te basta ya en la puta bata esa. Tiene tres hostia. Papadas ya, ¿eh? Joder, come algo de brote o... Son canónigos o... alguna cosita. Hostia, pa comer mal... Para comer más como comes, con toda la mierda esa, esto, hostia, no, afloja ahí un gramo, ese señor. Pues que le dijo que todo lo que hacía era una puta basura. Sí, a Martínez. A Martínez, y que también rompiendo platos y historia, locurón. Y el jefe así como viéndolo... Es que no se lo esperaba. Es que no puedo con él, le decía el otro, dice, es que no puedo con él. Tío, pues si no puedes tú con él, que manda y el que le paga al final, no le pague. Si eso, los jefes que quieren echar a alguien, ya saben cómo hacerlo, no le pagan. A lo mejor ponerle a Martínez un supervisor jefe de 20 años no te va a ayudar, un hombre no bregado. No, eso. Es un problema. Claro, yo le ponía ahí, no sé... Rottweiler, estaba al pueblo. Le echó Rottweiler y cerraba la cocina. Eso es. A ver ahí qué sale. Pues nos vamos a ir porque sí. Estamos así como sí. Con prisa. Me he quedado. Eso. Y que he dejado temas pendientes que hoy me había traído un guión. ¡Ay! Que lo, ¡hola! Que luego... Pero no puedes hacer una foto del guión. Ya lo... Para ya, Facebook. Ya está hecho. Lo voy a poner ahí para que vea la gente, para que diga... Así estos, el programa de la semana que viene saben de qué va. Estos tienen... Dice... Estos tienen guión... Estos tienen guión, los cabrones, si no nos lo cuentan. Te voy a decir que del guión, que tiene tres palabras. No, di la verdad, tiene tres palabras y un guión para una cuarta que nunca ha llegado. Para una cuarta que no ha llegado. Pues de esa solamente hemos. De esa solamente la gente en esta hora de radio va a reconocer una. O sea, guardas dos. De, o sea, con eso tú tienes que hacer dos. Radio hasta vacaciones. Imagínate, o sea, hoy que nos preparamos guión, desde el bueno. Bueno, tú. De las tres palabras que íbamos a utilizar así sí. Para hacer una hora de radio, dos no han salido. O sea que con una palabra hemos tirado ya una hora de radio. Yo te voy a pedir, aparte de lo de la foto y eso, que digas las tres palabras. Porque yo igual no veo la foto, porque estaré peleándome en grupos de... Sí, tú lo verás. ¿Sí? No, eso te lo guardo. Vale. Porque así, para la próxima semana, la gente dirá, hostia, bueno, que... La gente dirá, hostia, quedaron temas en el tintero. Sí. Ya los desarrolla la próxima semana. Lo veo correcto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite normalmente en podcast todos los jueves en nuestro Facebook y en el podcast de colaboraciónciudadana.com. Que por cierto, hay que entrar mucho en colaboraciónciudadana.com porque el mes pasado se nos cayó y nos ha adelantado la poli. Otra vez. Claro. Y hay que adelantar a la poli. Y en Facebook también, ¿no? Participa un sí. poco. Bueno. Yo le iba a poner deberes a los chavales, pero... Bueno, yo a ver... Es que... Hostia, que por cierto, la semana que viene que me voy por ahí, ¿eh? Pero ahora tenemos que hablar. ¿Haremos radio el martes? Haremos radio, sí. Sí. Lo adelantaremos antes. Está, yo lo tengo todo con COVID okay, en la cabeza. Ok, vamos a cerrar el programa esta semana con Los Piratas de Vigo, de su disco Fin de la Segunda Parte y despedida del disco en directo. Vamos a pinchar El Equilibrio es Imposible, que viene hilvanado del relato... Es así. Ay, como perfecto. Un salto de malar. Y nosotros nos vamos porque hemos quedado con Pep Guardiola para ver el fútbol en un bar. Correcto. Venga, deu. Deu. Confía en mí. Has soñado poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo. No te conozco cuando dices que felices. Que caras más tristes, que caras más tristes. Ella sabe y presiente. Yeah.